vamos a encontrar en un mundo de ilusiones que yo armé. Y preguntaste quién fue el dueño de tu piel. Subimos al vagón, esta vez aquel tren no se escapó. Llegar a tiempo no fue suerte en cuestión. Subiste a ver la luna, pero tapó el sol. Fuimos presos de un impulso, libres de objeción. Solo un beso fue testigo de ese amor. Vale tanto respirar en tu sonrisa, pensar y por ti mis sueños dejar. La tarde que saciamos nuestra sed, nos desgastamos, nos fundimos en placer. Promesas siempre están, cumplirlas quiso ser nuestro deber. Nadie podría nuestro amor jamás vencer. Fuiste a ver la luna, te la tapó el sol. Fuimos presos de un impulso, libres de objeción. Solo un beso fue testigo de este amor. Vale tanto respirar, en tu cama despertar, escuchar que me quieras amar.